Cartas de Elena para el domingo 19 de febrero. El movimiento de la liberación de la langosta del mar. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Pero así como Noé fue protegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también en estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los que creen en él. A la mano de la omnipotencia no le faltan formas y medios para cumplir sus propósitos. Podría penetrar en las entrañas de la tierra en busca de sus armas, aguas allí ocultas, para que ayudaran en la destrucción de los corrompidos habitantes del envejecido mundo. El agua no volverá nunca a destruir la tierra, pero las armas de Dios están ocultas en las entrañas de la tierra. Él las extraerá para unirlas con el fuego del cielo y cumplir su propósito de destruir a todos los que no reciban el mensaje de amonestación y purifiquen sus almas, obedeciendo a la verdad y siendo obedientes a las leyes de Dios. Dios tiene en reserva en las entrañas de la tierra las armas que usará para destruir a la raza pecadora. Después del diluvio, Dios ha usado tanto el agua como el fuego que están ocultos en la tierra para destruir las ciudades impías. En la conflagración final, Dios en su ira enviará rayos del cielo que se unirán con el fuego del interior de la tierra. Las montañas arderán como un horno y verterán torrentes de lava. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 958. Cuando el diluvio de aguas llegó a su altura máxima sobre la tierra, esta tenía la apariencia de un lago sin orillas. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, parecerá un lago de fuego sin orillas. Así como Dios protegió el arca en medio de las conmociones del diluvio porque en ella había 8 personas justas, protegerá a la Nueva Jerusalén, donde están todos los fieles de todos los siglos, desde el justo Abel hasta el último santo que vivió. Aunque toda tierra, con excepción de aquella parte donde descansa la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido, sin embargo, la ciudad será protegida mediante un milagro del Todopoderoso, como lo fue el arca. Estará a salvo en medio de los elementos devoradores. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 997.